Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo andan, che? ¿Cómo estás, Euge? Buenas, ¿cómo va, Tevele? ¿Bien usted? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro. Hoy vamos a rondar en esta emisión de La Retaguardia por diferentes puntos del país. Y a la vez, aquí cerquita de donde estamos parados, en el barrio de Mataderos, donde nace La Retaguardia. Vamos a estar en Andalgalá, vamos a estar en Hachal, dos momentos de una misma lucha, y vamos a estar en Lugano, en la Villa 20 de Lugano, que hace tantos años debería estar urbanizada si se cumplieran las leyes que el mismo Estado vota, ¿no? ¿Cuántos años hace que discutimos esto? 10 años. 10 años pasaron. 10 años. Bueno. A 10 años de la ausencia de López. Se iba a decir eso también. A 10 años de la reurbanización de la Villa de Lugano, que nunca fue, y que ahora están empezando a decir o empezando a probar que sí será en la legislatura porteña. A propósito de López, mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690, mañana cuando estemos haciendo horario público, en realidad será un programa súper especial, un documental radial en el que está ultimando detalles sonoros, lo hará durante toda la madrugada seguramente Emma Heslop, y en el que estuvimos trabajando a partir de algunos testimonios que nos trajo Pablo Giacobbe, algunas partecitas escuchamos la semana pasada, y también a partir de algunas de las tantas entrevistas que alrededor de López hemos hecho con Euge en estos 10 años que pasan sin López. Va a haber marchas en varios puntos del país, va a haber marcha por supuesto aquí en Buenos Aires, siempre la más importante en este caso es la de La Plata, y habrá marchas en otros puntos del país con coberturas especiales de los medios comunitarios, alternativos y populares que estamos nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, es un poco el plan que tenemos para el día de hoy. Teníamos ganas de escuchar, pero no sé si vamos a tener tiempo, parte de la excelente charla que hubo el sábado pasado en el profesorado, el Instituto Superior Joaquín B. González, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como parte del postítulo de Educación Sexual Integral. Así es, un encuentro de diálogo que organizó la especialización docente en Educación Sexual Integral que funciona en el profesorado público y gratuito Joaquín B. González, al que le pusimos de nombre Vidas Trans, un desafío político para el rol docente, porque nos parece justamente que es... que ahí hay un desafío desde lo político para cada docente y para cada una de las personas que están a cargo de niños y niñas, ¿no? en relación a respetar sus identidades, sus elecciones, las cosas que les pasan y demás, ¿no? Más allá de la sexualidad también, pero especialmente en relación a su identidad. Por eso invitamos a Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la niña que consiguió su DNI cuando tenía 6 años y hoy tiene 9. Invitamos a la mamá de Efi, a Dori Feigenbaum. Efi, la artista trans de la que hablamos muchas veces en La Retaguardia, pero que está bueno seguir nombrando. Y a Pao Rafeta. Así que bueno, una mesa de lujo y seguramente si podemos hoy y si no otro día vamos a estar pasando algún pedacito. Sin dudas, así como tardó muchísimo tiempo en llegar al portal de La Retaguardia la nota que como parte del mismo ciclo que Uge está contando, hubo esta charla tan linda el sábado, había tenido como primera voz a Sonia Sánchez para hablar del tema de la prostitución como trabajo o no. En realidad ella cree que no. Bueno, esa nota tardó un montón en llegar al portal y hoy está dando unas vueltas inimaginables para nosotros, habiéndose constituido en la nota más leída de la historia de nuestro portal de noticias. Uno a veces, bueno, esto pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Le pone más expectativas o menos expectativas a los diferentes laburos que vamos haciendo, pero si hubiéramos pensado antes, si hubiéramos tenido que apostar a ver si esta nota iba a tener el recorrido que está teniendo, seguramente no hubiéramos, ninguno de nosotros hubiera apostado por semejante recorrido. Digo, por semejante recorrido, no digo que no pensáramos que iba a recorrer. Pero bueno, aquí estamos presentados y vamos hasta las 22, si estás escuchándonos en vivo. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Tarde, pero no lo suficiente, es decir, más de 15 años después de que la minera La Lumbrera devastara la ciudad de Antalgalá y sus alrededores en Catamarca, el Consejo Deliberante votó una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. Digo tarde, pero no demasiado tarde, porque en realidad esto lo que hace es detener los proyectos que se venían, que eran mucho más grandes que la minera La Lumbrera. Vamos a charlar, hace mucho que no charlamos con compañeros o compañeras de la Asamblea del Algarrobo, pero tenemos al aire, ¿no? Estuvimos con Fernanda Vallejos hace poco en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones, pero a través de la radio hacía bastante que no charlábamos, y la tenemos a Rosa Farías, a Rosita Farías, allí en el teléfono. Rosa, bienvenida a La Retaguardia, María Eugenia Otero y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, ¿están contentos? ¿Cómo es el tema? Es una cuestión un poco, si bien contento porque es un logro de tantos años de lucha, pero también a la vez estamos como cautelosos porque esta ordenanza abrió demasiados otros frentes, digamos, de resistencia a nivel político, a nivel de los mineros, que no podemos decir que podemos salir a la calle a festejar porque no está el ambiente de nuestro pueblo como para eso. Claro. A ver, para que se entienda bien lo que se consiguió, no es que con esta resolución La Lumbrera se tiene que ir. La Lumbrera se está por ir de todos modos porque ya hizo su trabajo expoliador, ¿es así? Claro, sí. No, esto, la ordenanza es precisamente para parar el proyecto Aguarrita, que era contra el cual nosotros peleábamos de todos estos años. Uh-huh. Lo de La Lumbrera va a ir porque tiene que ser naturalmente, pero la ordenanza dice prohibición de la extracción de mega minería entre toda la cuenca alta del río Andalgalá. Uh-huh. Nada de Agua Rica ni Filo Colorado, que es otra mina que está cercana. ¿Sí? Claro. ¿Y qué les pasó a los políticos? Porque son los mismos que permitieron hasta aquí. Digo, no es que votaron a alguien. Ya en su momento votaron a alguien que dijo no a la minería y después cuando llegó se dio vuelta, ¿no? Pero en este caso a nosotros nos sorprendió, no sé a ustedes. Sí. Nosotros nos sorprendió sobremanera que saliera con los 7 votos. Ya que si bien 4 de los concejales, porque esta ordenanza se presentó en 2014, por un lado. 2015, otros compañeros reafirmaron que estaban bajo un proyecto político. Y en el 2016 se volvió a afianzar las presentadas. Uh-huh. Que esto ha sido un largo camino de intentar que esta ordenanza saliera. Hasta donde nosotros sabíamos, en agosto, había 4 votos a favor. Obviamente que se conversaban entre ellos. ¿Cuántos integrantes tiene el consejo? 7. 7. Pero bueno, la verdad que a nosotros también nos sigue pensando, porque los otros 3 votos eran de personas que estaban a favor de la minería. Claro. Entonces, en estos días, como te digo, hay un revuelo político que no te puede explicar. Todos han salido a atacar, digamos, del lado del gobierno provincial, de las cámaras de minera o de la minera en sí. Todos atacando la ordenanza. Incluso a las personas estas que son del partido Frente para la Victoria, les están pidiendo la expulsión del partido, ajá, del partido político. Que realmente hay un mar de fondo increíble. ¿Y cómo fue, porque esto fue la semana pasada, cómo fue el sábado? Recordamos para algún oyente que pueda no estar familiarizado con la causa de ustedes, que ustedes desde hace un montón de años, todos los sábados se encuentran en la Plaza de Andargalá y hacen la caminata por la vida. ¿Cómo fue la de este sábado? Sí, bueno, tal como dices vos, hace 6 años que caminamos todos los sábados alrededor de nuestra plaza principal. Este sábado fue un clima de mucha gente muy contenta, porque, y bueno, pasamos nuevamente por Aguarrita, como para que siempre estamos sentando presencia, porque eso ha sido lo que hace el pueblo, o la mayoría del pueblo de Andargalá cada sábado. Sentar presencia en un lugar público, manifestando nuestro deseo de vivir tranquilos y en un ambiente sano. Atención, bajo un, diría yo, un clima de alegría. Uh-huh. ¿Y más gente que de costumbre? Sí, volviendo muchas personas que por allí dejan de venir por cuestiones personales o frío. Nosotros lo que hacíamos, lo que dijimos en la plaza es de que esto vendría a ser como un tercer escalón, porque en este año 2016 hemos tenido un año bastante movido, particular para nuestra lucha, ya que con el acampe que hicimos en frente a tribunales, allí se logró, digamos, que la Corte Suprema de Justicia resolviera nuestro amparo. Ese amparo volvió a Catamarca y, por ende, a la ciudad de Andalgalá, y el juez de Cenarro, que es el mismo que nos mandó a pegar, hizo una sentencia por la cual suspendía temporariamente el proyecto de Aguarrita. Uh-huh. Y sobre llovido mojado, cae a la siguiente semana la ordenanza de prohibición. Así que te podrás imaginar cómo está todo por aquí. Uh-huh. A ver, el mismo juez que aquel 15 de febrero del 2010. Sí. Del 2010. Analizando los compañeros esa suspensión que hace este juez ahora, hace prácticamente unas 2 o 3 semanas, nosotros hemos presentado también en la semana pasada hicimos dos presentaciones en los juzgados de Andalgalá, en el juzgado de control de garantías. Uno que nosotros recusamos al juez, ¿por qué? Porque lo que él hizo, la suspensión esa, era temporaria, no daba, digamos, respuesta a lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pedía, y obviamente es tramposa, porque la suspensión en una parte sería hasta tanto haya un nuevo informe de impacto ambiental, y eso nosotros no queremos. Nuestro amparo pide desde el comienzo la suspensión definitiva, el cierre definitivo del proyecto de Aguarrita. Entonces, uh-huh, hicimos 2 presentaciones judiciales. Una, la recusación del juez Cenarro para que se abstenga de definir nuestra situación. Y por otro lado, se ha hecho, que bueno, es con detalles más técnicos, se hizo una ampliación de la denuncia original, donde se interponen cuestiones como la ley de glaciares, la ley de bosque, el código de agua. Bueno, aquí se ha creado, el gobierno de Catamarca creó un distrito minero dentro del distrito de Andargalá, o sea que es como una superposición de poderes. Y bueno, todo eso está en danza en este tiempo por Andargalá. La verdad que Andalgalá está viviendo tiempos convulsionados en cuestiones políticas y judiciales. Uh-huh. La verdad que sí. Por cierto que nunca estuvieron tranquilos en los últimos años allí desde que se generó la asamblea, ¿no? El otro día estábamos preparando material para un taller de los que dimos en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y empezamos a escuchar audios viejos. Y surgió el audio de, buscando un audio de la represión en Tinogasta, llegamos en realidad a aquella transmisión que desde los medios de la red sostuvimos cuando la radio de la Asamblea del Algarrobo fue interferida por las mineras porque, claro, se encontraron con esa novedad para ellos de que ustedes generaran ahí un medio propio, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas han pasado en todos estos años? Sí, la verdad que uno hace la retrospectiva en nuestra propia vida y parece que han pasado muchos años y son solo 6. Sí, es cierto, es cierto. Rosa, estamos charlando con... Hola, Fernando. Sí. Ruti habla. ¿Qué haces, Ruti? ¿Cómo andás? Ruth es otra integrante de la asamblea de Algarrobo que está allí. ¿Qué? ¿Le sacaste el teléfono? ¿Cómo hicieron? Sí, viste. Ah, bueno. Un abrazo a ustedes. Escúchame, desde el punto de vista comunicacional, creo que la intervención de ustedes, o la más que intervención, la ayuda que tuvieran ustedes enseñándonos, porque no somos, digamos, justamente de profesión comunicadores, sino que estamos aprendiendo esto, están aprendiendo, pero ya me corrí un poquito, ha sido muy enriquecedor porque también vimos cómo crecimos nosotros para analizar la realidad desde otro punto de vista y desde las noticias, cómo se las presentan, ¿no? Claro, uh-huh. Así claro. Que eso, creo que esta lucha también nos da otros tipos de herramientas para ver la realidad que nos toca. Claro, sí, totalmente. Ruth o Rosa, la que quiera, estamos charlando con dos integrantes de la Asamblea de Andalgalá. ¿Cómo han vivido lo que pasó en San Juan con el derrame de cianuro o de solución cianurada de la Barrick Gold que se cumplió en estos días hace un año? Se cumplió en estos días un año. La verdad que eso para nosotros es como premonitorio, en el sentido de que a Lumbrera se va el año que viene y por la información que se maneja por estos lados, el dique de cola, que es la porquería que ellos, una de las porquerías que se dejan dos partes, una se llama la escombrera, que vendría a ser como una montaña de residuos de piedra, y otro es el dique de cola, claro, que tiene todo el agua que usan, todos los contaminantes. Ese dique de cola quedaría bajo el cuidado del gobierno de Catamarca. Sí. Vos imagínate si nosotros aquí no tenemos una ambulancia que hay que paga el combustible. El municipio le tuvo que regalar al hospital una ambulancia. Así, imagínate qué tranquilidad podemos tener nosotros que esta gente nos cuida el dique de cola. Claro. Así claro. Que para nosotros es verlo de San Juan. Es como pensar que nos puede pasar a nosotros lo mismo. E incluso que rato están mandándome mensajes que parece ser que hubo un nuevo derrame en el día de hoy en San Juan. A ver, Rosa, perdóname que te interrumpa, pero tenemos en línea y la pensábamos sumar a esta charla, y no teníamos conocimiento de esto que vos estás diciendo, a Silvina de los Santos, que es integrante de la Asamblea de Hachal. Silvina, ¿estás por allí? Sí, hola, buenas noches para vos, para el programa y para la audiencia y también para los compañeros de la Asamblea de Andalgalá, que los estaba escuchando atentamente. Y sí, lamentablemente, nosotros oficialmente todavía no tenemos la confirmación de este nuevo derrame que se habría provocado en realidad no en el día de hoy, sino en el sábado anterior, que hace 5 días atrás, en que nosotros venimos teniendo algunos datos, ¿no?, de que habría ocurrido esto. Estamos tratando de confirmarlo a través de nuestras fuentes, que son fuentes para nosotros oficiales, ¿no? No esperamos que esto nos lo confirmen los funcionarios de gobierno, ni mucho menos la empresa Barrick. Uh-huh. Pero sí esperamos que nuestros compañeros nos puedan ofrecer en un momento u otro la verdad al respecto de esos, de esas cuestiones. Claro. Y Silvina, ¿cómo fue que se enteraron? Porque en aquel caso de aquel derrame, un trabajador mandó un mensaje de texto a su familia y eso, digamos, se viralizó de alguna manera. Eso no fue por la misma vía, sino que fue de un boca a boca. Lo de la anterior vez fue una cuestión muy especial, impulsada por un trabajador que le dio mucho miedo de que su familia y sus amigos estuvieran consumiendo agua, por cuanto decidió alertarnos, ¿no? Y por suerte, gracias a la solidaridad, ¿no? Y a la generosidad de estas personas, lo dieron a conocer a muchas personas y así lo pudimos viralizar. Y después, bueno, para hacer el posterior reclamo que venimos haciendo ya hace un año, ¿no? Uh-huh. En este momento te comento así de último momento que la gente se está autoconvocando en la carpa, en el acampe que tenemos en nuestra plaza departamental de Cachal, sí. Para tratar de que, bueno, entre todos, ver cómo es este entramado que se viene hablando en estos días y ver qué acciones vamos a seguir, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lamentablemente tenemos esta noticia que para nosotros es bastante dolorosa, es otra vez, es volver a empezar, ¿no? Como hace exactamente un año atrás, y la verdad que no esperamos que el gobierno ni la empresa nos den soluciones ni respuestas, ¿no? En el sentido de que nos digan es cierto o no es cierto, porque ya sabemos que nos han mentido, nos mintieron en su momento, nos siguieron mintiendo, y lamentablemente la justicia no ha hecho con nosotros eso, justamente justicia, ¿no? Sino que se ha ido por cualquier otro rumbo, el conveniente al gobierno de turno, ¿no? Y afines a los intereses de estas empresas multinacionales que lo único que hacen es enriquecer a unos pocos y perjudicar a los verdaderos dueños de la tierra que somos nosotros, ¿no? La gente que vivimos al pie de la cordillera y que nos sustentamos con los ríos que nacen en ella justamente. San Juan tiene dos principales ríos, uno es el Cachal, que nace un poco al norte de la provincia y otro un poco más al sur, que es el San Juan. Uh-huh. Y en ambas nacientes, lamentablemente, es donde se están instalando estas minas, ¿no? Uh-huh. Bueno, tremendo. La verdad es que nosotros pensábamos charlar contigo allí en Hachal y con las compañeras en Andalgalá para hablar de dos momentos diferentes de la lucha, ellos con mucho más años de resistencia y a la vez con esto que consiguieron la semana pasada allí con la resolución, digamos, que prohíbe la minería a cielo abierto en Andalgalá, y ustedes a un año del derrame, pero nos has dejado a todos, digamos, con la boca abierta, sorprendidos por esto que por ahora es un rumor, lo ponemos en esos términos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la otra vez también fue un rumor que con el tiempo se fue confirmando, y es más, cada día subía un poco más la cantidad de litros de solución celular, al punto tal que todavía no sabemos si es aquel millón del que se hablaba o mucho más. Por supuesto que los medios de comunicación, a esta altura, nada todavía. No, nada. Nada, y no van a decir nada porque lamentablemente, bueno, uno de los medios de mayor tirada acá es Diario de Cuyo, que nosotros le decimos el diario del Cufo, que lamentablemente las noticias que dan son noticias de humo, que desvían la atención a los ciudadanos con noticias amarillistas, con cualquier cosa. O sea, las noticias para ellos son cualquier cosa menos lo que realmente pasa en la calle y, no, y nos pasa a los ciudadanos. Uh-huh. Una de las cosas que nos pasa a los ciudadanos, no digo que sea lo único, pero creo que es lo más peligroso, porque nosotros estamos en peligro inminente de una manera permanente con esta actividad en nuestro tanque de agua natural, ¿no? Con estas bombas químicas que nos han impuesto, ¿sí? Nuestros gobernantes que creen que porque ganan las elecciones estamos de acuerdo con que hagan este tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. Eso no es así. Claro. El voto no los legitima, pero ellos hacen creer a la gente que sí. Claro. Y la verdad que no es así. Nosotros hoy por hoy, mira, yo estoy así tan sorprendida como vos, con la diferencia que yo estoy al lado de la cordillera, que estamos viviendo otra vez este terror que fue hace un año atrás, es volver a empezar. Lo que puedo rescatar es el fortalecimiento que tenemos como asamblea, como equipo de trabajo, de lucha, del permanecer. Uh-huh. Al año del derrame, ayer lo conmemoramos con una juntada de muchas asambleas y muchas agrupaciones y asociaciones que apoyan nuestra lucha, que fue una bocanada de aire puro y de fortalecimiento, porque realmente nos han hecho sentir esa compañía y esa solidaridad que nosotros tanto necesitamos para afrontar esta difícil situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es volver a convocar a esas mismas agrupaciones, a esos mismos partidos políticos, a esas mismas personas que tan generosamente se han estado comportando con nosotros para que nos sigan apoyando y para que nos ayuden a emprender este uh-huh. este nuevo desafío que significa este otro derrame que yo personalmente lo doy por hecho. Creo que el derrame se ha provocado y seguramente no ha sido el único en este último año, solo que nosotros hemos visto nada más que la punta del iceberg, que es claro. el derrame de 2015. Uh-huh. Esto va a ser una seguidilla. Nosotros, nuestra preocupación gigante es el ahora, pero mucho más nos preocupa el después, ¿no? Uh-huh. El futuro de nuestros niños, de nuestras generaciones venideras. Sí, claro. Estamos charlando con Silvina de los Santos. Ella está en Hachal, San Juan, sorprendida, igual que nosotros, pero por supuesto sintiéndolo más, ¿no? Por más sensibles que podamos ser, ella vive allí y hay un rumor de que se habría producido un nuevo derrame de la mina Veladero allí en San Juan. Propiedad de la Barrick Gold. Y del otro lado de la línea creo que todavía están Rosa Farías y Ruth de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá. La estaban escuchando a Silvina. Sí, y les damos nuestra solidaridad, porque realmente vivir de ese modo esperando una catástrofe ambiental no es de la mejor manera que uno quiere vivir. Uh-huh. No, claro, sin duda. Pueden saludarse, ¿eh? Buenas noches. Hola, Silvina. Sí, buenas noches, Silvina. Un abrazo grande desde Andalgalá. Bueno, muchas gracias y aprovecho la oportunidad para decirles que el logro que ha tenido el pueblo de Andalgalá en estos últimos días ha sido enorme, digno de la tierra catamarqueña, ¿no? De la tierra de Andalgalá. Nosotros, y personalmente me siento muy orgullosa de ser su vecina, su compañera de lucha. Estaría bueno que el juntarnos nos junte por otros motivos, pero nos juntan las luchas y es lo que nos toca. Y la verdad que lo que ustedes han logrado es nos da mucha fuerza a los jatalleros para también seguir pensando que se puede, teniendo la esperanza de que en la justicia o en la legislatura algo se puede lograr. Muchísimas gracias y aprovecho en ustedes mandar un gran abrazo a Sergio Martínez y a otros compañeros que nos han visitado en Hachal, desde Andalgalá, para la UAC y en otras oportunidades. Serán dados, sí, mira. Y bueno, vamos a estar en comunicación contigo o con alguno de ustedes para que nos cuenten esto nuevo de SAME para nuestras radios de la LFOP. Bueno, cuando ustedes gusten, a su disposición y desde ya, muchísimas gracias por la solidaridad y este abrazo a la distancia, que para nosotros es muy importante. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, estaremos en contacto para coordinar algunas acciones y actividades que nosotros seguramente vamos a tener que seguir realizando. Así será. Y cuenten con nosotros. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, sabemos que contamos con ustedes y agradezco enormemente a la Retaguardia por permitir este contacto, ¿no? Simultáneo, en esta lejanía que en kilómetros, ¿no? Pero que tan cercanos estamos en este momento escuchándonos y transmitiendo tan profundos sentimientos y ese abrazo que se siente tan apretado. Muchas gracias. Silvina, quedamos alertas de las noticias que puedan ir recibiendo para poder generar información. Ojalá que dentro de pocas horas tengamos que volver para atrás y decir que solo fue un rumor generado por esta sensación de vivir en alerta todo el tiempo, ¿no? Y que quede en rumor. Ojalá que así sea. Y si no, habrá que bueno, de cualquier manera habrá que seguir la lucha, pero si se generó efectivamente un nuevo derrame, habrá que intensificarla para que de una vez por todas se vayan, ¿no? Que es lo que... Seguro que es lo que todos queremos, que no sea cierto. Hace un año atrás también rogábamos que no sea cierto, que todo aquello que veníamos diciendo durante 15 años de que podía pasar, rogábamos que no estuviera pasando. Lamentablemente pasó. Uh-huh. Lamentablemente pasó y hoy estamos como estamos. Yo una vez más agradezco el espacio para poder dar a conocer nuestra lucha y también lo que está aconteciendo minuto a minuto. Esto parece no terminar nunca. Uh-huh. Pero muchas gracias a ustedes, que son los que nos ayudan a difundir nuestro padecimiento y de esa manera conseguir que la gente de otros lugares se solidarice con nosotros y tome conciencia de lo que significa realmente los glaciares en la cordillera. Uh-huh. Los glaciares en la cordillera nos conectan íntimamente con todos los lugares, con todo el territorio de Argentina, porque nuestra agua llega al mar en algún momento y esa es la conexión. Uh-huh. Así que entre todos creo que tenemos que hacer un poco de fuerza, luchar para cuidar ese recurso que es vital para todos nosotros. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Silvina. Hasta luego. Silvina de los Santos, de la Asamblea de Hachal. Y bueno, lo mismo para ustedes, un gran abrazo para Rosa y para Ruth de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, que también han charlado con nosotros. Nos sorprendió, no es que la pusimos al aire a Silvina porque sabíamos esto, nos enteramos a través de ustedes,

la urbanización de la Villa 20. No sabemos todavía en qué condiciones ni de qué hablan cuando hablan de urbanizar. Hoy Rodríguez Larreta estuvo entregando los primeros títulos de propiedad de la reurbanización mini que el gobierno de la ciudad encaró en los piletones, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo sigue la historia en la ciudad de Buenos Aires con la cuestión de la vivienda. Es un gran problema y este gobierno del PRO, este y el anterior, no lo han atendido como corresponde porque no es de su interés atenderlo como corresponde. Ellos desearían que toda esa gente que está hacinada en las villas porteñas viviera en la provincia de Buenos Aires y llegara a la ciudad solo para trabajar como mano de obra barata y que después se vuelva a la provincia de Buenos Aires. Ese sería el deseo, no sé ahora si sería ese el deseo, porque en realidad ya están gobernando en todos lados, que creo que quisieran que estuvieran en otro país, que vinieran a trabajar y que se volvieran a nado a sus países para regresar al otro día a las 8 de la mañana a trabajar. Nos vamos yendo, Nati. Estamos en el cierre del programa. Chau, Euge. Chau, querido. Nos vamos y chau. Casi que de prepo. Bueno, nos quedamos a la expectativa de lo que surgió. Te volviste prepotente vos desde que estás en Mataderos, ¿eh? Antes, cuando eras de Villa del Parque, eras como más... Bueno, nos vamos. Claro, vos cuando te comienzo de Villa del Parque, cuando te comienzo de Paternal. Eras más pituco antes, che. Claro. Bueno, nos quedamos a la expectativa de las noticias que lleguen desde San Juan, ¿eh? Uh-huh. Y ver si efectivamente se produjo un nuevo derrame tóxico de la Barrick Gold allí en Hachal. Ojalá que no. Chau.